reciclar. Los contenedores son de cuatro colores. Por las calles al pasar nos invitan a reciclar. El verde quiere el vidrio, comida en el marrón, en el amarillo solo el plástico, y en el azul papel y cartón. Cada cosa en su lugar es donde debe estar. No ensuciemos nuestro hogar, vamos a reciclar. En la desechería todo aprovecharán, si no ha sido todavía.